¿Eres estudiante de pregrado y te apasionan los proyectos con impacto ambiental y social? Participas del 28 de octubre en el desafío ESG y podrás ser reconocido con un premio de hasta $1,000 por pensar en un mundo sostenible. Ingresa a desafíoesg.com, inscríbete y sé parte del cambio. Una iniciativa de Novo Nordisk y Universia. Aplican términos y condiciones. In a volcano. Oh, I love, love the way how you're moving, girl. Love, love the way how we're grooving. Show me you're ready for the cruising. Good loving, we ain't losing. And when you do the thing, come and tell you right now. Split on the floor and show them how. Your technique is outstanding and the way how you act. Got your cars in a volcano. That jump movie, me sign of your show. Me a the director, you know that go. When you get the good thing from me, girl, watch out because your cars in a volcano. Body hot like lava, body hot like lava. Girl, your body hot like fire, cars in a volcano. Girl, your body hot like lava, body hot like lava. Girl, your body hot like fire, cars in a volcano. She waste it, time in a waste it, tie them thick and it's a show. Any we not chase it, time to relate it, cause you don't know we are pro. Anytime when you pass me a city fat ass, my girl, my loving it go. When you tip on your toe, when you take it low, my girl is a volcano. Tell your body hot like lava, body hot like lava. Tell your body hot like fire, cars in a volcano. Tell your body hot like lava, body hot like lava. Tell your body hot like fire, cars in a volcano. Love, love the way how you're moving, girl. Love, love the way how we're grooving. Show me you're ready for the cruising. Good loving, we ain't losing. How are you do the things, let me tell you right now. Split on the floor, girl, and show them how. The technique is outstanding and the way how you act, girl, your car's in a volcano. That you movie, me style, now your show. Me a the director, you know that go. When you get the good thing from me, girl, watch out because your car's in a volcano. Tell your body act like a walk. In a volcano. Is because of you. Oh, nah. Tell me, what should I do? What should I do? Baby, I'm so sorry I let you on. It wasn't my intention. But when love is love and it's real, they keep it down in the nation. Cause all of my craziness is because of you. Oh, nah. Baby, what should I do? What should I do? Just give me your hand and trust in me. If you get lost, just follow my voice. So give me some time, baby, some time. Cause you and I are meant to be close for the rest of our lives. Give me some time, baby, some time. Cause you and I, cause you and I are meant to be close for the rest of our lives, baby. Baby, no. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

veces te guste, baby, lo leo. Tu foto de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo verte. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde vi. Ay, mami, dale solo verte. Estás tan chimba como siempre. Te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a capel. De perra me da yo. Ponte chimita y le caigo. Cambio mi fila en el barrio. Y todo lo que sea necesario. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Y tú solo escribes. Yo. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su tarde toda. Mañana avísame si tú me te incomodas. Para mí el que sepa que no estás sola. Yo voy a todo por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su tarde toda. Mataría por ti a cualquier hora. A las 5 terminamos y la dejé a las 6. He tenido ganas de volverla.

falta nada si estás. No hace falta ni nada. I'm hearing something about you. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Yeah. I'm hearing something about you. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Yeah. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Son las 12 de la disco, quiero un regalo. noche va a ver quién soy. Esta noche, bebé, no tiene novio. Estoy recibiendo tu culo en el body. Te juro que esta noche, baby, voy a ver que yo soy así. Malcriado, yo soy así. Desgraciado, yo soy así. Un underground. La empresa larga son muchos con demasiado. Porque yo soy así. Malcriado, yo soy así. Desgraciado, yo soy así. Un underground. La empresa larga son muchos con demasiado. Porque yo soy así. Tú eres una fresca, pero eso está bien, porque yo también. Por la noche Batman, por el día ven como el concierto de Pinky del Soten. Y tíralo por yo. Las gatitas están activas, la soltera, mano arriba. Parisito, una chimba. Y hoy tú me llegas a tu casa, después de esta borrachera. El día que ponga guanta uva, estamos bellaqueando en el yera. Pasaste el pin, yo le llegué a Medellín, flanqueaste como peligroso, te he visto seguir. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Quiero un gusto. Yeah, yeah. Hold on. Se mueran 10 gente de un puentazo. Estoy andando con una .40. Tu valor no anda contigo, se quedó en la compra-venta. Mi dinero aumenta en cámara lenta. Es más, me voy a hacer un selfie al frente de mi cara. ceremonia del abuso me cansé. Enseñé el motor y cacho una 23. Cuando los pilles a la lechambel y brilla, ya, los tiros van a llover. Se curaron porque me dieron en fuera. Pero tranquila, baby, que la vida era. Pillar uno por uno en esa bandera. Pa' curarle la falla, falla, falla. Bota el pistol cuando está prendido. Yo no estaba en gente, no estaba en lío. Si me cogen borracho, Pepe bien aborrecido. Más le voy a meter pa'l boca y van a salir pa'l tío. Yo me equipé con una 23. Me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Yo me equipé el que se mete, se fue. Le enganché el frente y te di candela. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! En la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo @PaulUrrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Como se menea.

está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! These you were trying. I got the patience to battle.